Pásele, pásele al noticiero de Radio Tecate, conducido por Miguel Lobo en la frontera de la comunicación. Un noticiero con todo, el estado del tiempo, el reporte de los temblores en la región, el horóscopo, entrevista, música, el puntual chisme y mucho sabor. Pásele, pásele al noticiero de Radio Tecate. Mañana todos a clases en Tecate. Este 5 de mayo regresan a clases 22.000 niños en educación básica. Acuerdan gobierno del estado y sindicato de maestros restablecer clases en todos los niveles educativos del estado. Fin a un paro de labores de 2 semanas. Llegan a un acuerdo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno de Kiko Vega, lo que permite que se reanuden las clases en el municipio de Tecate y en todo el estado de Baja California, dando fin a un paro por parte de profesores que duró alrededor de 2 semanas. Este 5 de mayo regresan a clases 22.000 niños en educación básica, 12.000 de primaria, 6.000 de secundaria y 4.000 de preescolar, y de igual forma se reincorporan a sus labores 1.500 profesores y 500 trabajadores de apoyo o administrativos. La información fue publicada por el gobierno del estado a través de un boletín de prensa que no da pormenores de los puntos del acuerdo, solo indica que se acordó que se generará un equipo de trabajo técnico entre la autoridad y el sindicato que permita revisar los procesos administrativos y laborales dentro del sistema educativo estatal de mayor eficacia en la atención de las problemáticas sindicales, laborales y salariales de los trabajadores de la educación y no se presenten escenarios de rezagos que generen inconformidades como las que se han dado en las últimas semanas. Asimismo señala que, el gobierno del estado y las secciones 2 y 37 del SNTE, acordaron normalizar la impartición de clases en todos los niveles educativos de todos los municipios del estado a partir del día 5 de mayo del 2015, habiéndose de prestar plenamente el servicio educativo en beneficio de todos los bajacalifornianos. El cobarde y baquetón José Alonso Inda Amador golpea a su esposa. Elementos de la policía municipal detienen a José Alonso Inda Amador de 30 años por darle tremenda golpiza a su esposa. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Vista del Valle, cuando la agredida se encontraban en la recámara arreglando la pared cuando su esposo se alteró sin motivo alguno poniéndose agresivo con ella dándole de patadas cuando trató de levantarse la golpeó en el pecho en varias ocasiones tomándola de los cabellos burlándose de ella. Policías municipales detiene al agresor tras ser alertados de esta acción y presentan al sujeto ante la autoridad municipal, después es puesto a disposición del Ministerio Público. Y en el frente electoral tenemos 2 boletines, este es el de Acción Nacional. Respaldan colonos de Jardines del Rincón Las Rodríguez. La candidata de la Acción Nacional a la Diputación del Séptimo Distrito Federal Rosario Rodríguez y su suplente Lucina Rodríguez, mejor conocidas en Tecate como Las Rodríguez, firmaron una serie de compromisos en la colonia Jardines del Rincón, perteneciente a la delegación Mi Ranchito. Guadalupe Macías Pelayo, presidente de la comunidad, fue quien dio la bienvenida a las candidatas Rosario y Lucina, quienes desde temprano hora escucharon atentas todas y cada una de las necesidades que ahí les manifestaron. El trabajo de la señora Lucy, lo conocemos y sabemos que es una persona trabajadora, luchona y siempre que la hemos molestado y pedido su apoyo, nos ha atendido muy bien. Aquí estamos presentes poco más de 50 personas. Las demás están de paseo por ser domingo, pero, a nombre de todos los que aquí vivimos, le brindamos nuestro apoyo y respaldo para esta contienda electoral, y nos comprometemos a llevarlas al triunfo, mencionó el señor Daniel Tellez. Ahí, la abanderada blanquiazul se comprometió una vez de ser favorecida con el voto, a seguir trabajando para tener mejores recursos y así poder gestionar para brindarles mejores servicios municipales, crear fuentes de empleo, tener mayor seguridad y de esa manera mejorar las condiciones de vida de la colonia. Por último, Erika Valencia, secretaria de la mesa, dio lectura al documento de compromiso, donde solicita a las candidatas Rosario y Lucina Rodríguez, una vez de ser favorecidas con el voto, la introducción de agua potable, o la construcción de un pozo artesanal, luz eléctrica a los predios, alumbrado público y por último y no menos importante la pavimentación del camino que conduce al lugar, mismo que por años hemos venido solicitando con todos los candidatos y no hemos obtenido respuesta alguna. En el Frente Priista, dice Neri Fuentes, que políticas públicas que sirvan a la ciudadanía. La candidata a la Diputación Federal del Séptimo Distrito por el PRI PB Chica EM, recorrió colonias populares del municipio de Tecate, en donde sostuvo encuentros con líderes sociales y vecinos de las comunidades. Esto con la finalidad de escuchar peticiones, sugerencias y presentarles sus propuestas. Nereida Fuentes, atendió las inquietudes de los colonos de las colonias Lázaro Cárdenas, Guajardo, Maclovio Herrera, Salamandra, Mirador, Libertad de Infonavit Hacienda, y sostuvo que es una mujer que no se olvida de sus compromisos. Advirtió que si queremos llegar lejos tenemos que trabajar solidariamente y hacer valer nuestros derechos. Es importante poner en marcha las garantías individuales para poder ejercer un mejor funcionamiento en el rango social. Además indicó que una vez instalada como diputada federal, será momento de poner en marcha los programas federales. Argumentó que esta tarea se podrá lograr con el apoyo de todos los habitantes del Distrito 07 que comprende Mexicali, Tecate y Ensenada. En el caso específico de los niños y niñas, expuso que la campaña Yo Amo a Mis Hijos ha comenzado a penetrar en la sociedad baja californiana, y este será un impulso importante para fortalecer el núcleo familiar, y desencadenar una generación exitosa en el futuro de nuestro país. Por eso tengo el firme compromiso de combatir las adicciones, y dejar de lado los prejuicios, fortalecer a las familias y en coordinación, bien organizados, ser voluntarios y proactivos de las causas sociales, dijo la candidata por el séptimo distrito. Nereida Fuentes propone diseñar una política pública en la que los programas federales se pongan en funcionamiento de una manera adecuada y para el beneficio de los ciudadanos. En el tema de inseguridad, propone que a través de la unidad móvil de seguridad, y mediante tecnologías, se refuercen los trabajos entre oficiales de policía y la sociedad. Asimismo, con las viviendas abandonadas, se debe trabajar más de cerca con el Infonavit para crear vínculos y haya facilidades para las familias de Baja California. Agarraron a Héctor Eduardo Rodríguez Martínez con carro robado. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Héctor Eduardo Rodríguez Martínez de 26 años por posesión de vehículo robado. Los hechos ocurrieron sobre Callejón Libertad de la zona centro. Oficiales responden a un reporte que indicaba que se trasladaran al estacionamiento del Calimax, ya que reportaban un vehículo que contaba con reporte de robo. Cuando los policías llegaron al lugar se entrevistaron con el dueño del carro, un vehículo tipo sedán marca Honda Civic color guinda modelo 1992 con placas G06NRA5, quien les dijo que el vehículo era de su propiedad y que se lo habían robado el año pasado en el mes de septiembre. Los oficiales consultaron con el sistema de plataforma México, que respondió que efectivamente contaba con reporte de robo del día 26 de septiembre de 2014 con número de averiguación 2866-2014-205-AP, por lo que el conductor es asegurado y trasladado a la dependencia para posteriormente ser puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público. Y en la zona de los chismes, puro pinche chisme, mire hasta dónde se alcanzan los rumores, que César Moreno, presidente municipal de Tecate, está remodelando su casa. Algunos dicen que la está reconstruyendo. Sí, estaría bien que se supiera de dónde sale el presupuesto, pero lo inconcebible es que según los trabajadores que hacen esta chamba son trabajadores del Ayuntamiento de Tecate. No, si te digo, este primero de mayo, al finalizar el desfile, trabajadores del ayuntamiento agredieron a los regidores Garibaldi y González, los que lograron ponerse a salvo y evitar una golpiza o un posible linchamiento por parte de enfurecidos trabajadores del ayuntamiento de Tecate. Estos dos regidores son los únicos funcionarios que asistieron al desfile del primero de mayo, Día del Trabajo, el año pasado. César Moreno, presidente municipal de Tecate, encabezó el desfile desde su inicio y caminó todo el recorrido con los principales líderes de los trabajadores, pero este año no asomó ni la nariz por este evento. Eso es todo por el momento en las noticias de Tecate. Nos escuchamos en la próxima edición de este noticiero. Le recuerdo que usted está en Radio Tecate, la frontera de la comunicación, que transmite desde el corazón de Baja California. Se queda usted con la más variada y rica programación para que acompañe esta agradable tarde tecatense. Pásele, pásele al noticiero de Radio Tecate, conducido por Miguel Lobo en la frontera de la comunicación. Un noticiero con todo, el estado del tiempo, el reporte de los temblores en la región, el horóscopo, entrevista, música, el puntual chisme y mucho sabor. Pásele, pásele al noticiero de Radio Tecate.